muchachita, mi nena consentida. Yo quiero ser tu dueño para toda la vida. Yo quiero ser tu dueño para toda la vida. Desde que te miré, algo me sucedió. De ti me cautivé. Yo solo pienso en ti, mi linda muchachita, mi amor, mi preferida. Yo quiero ser tu dueño para toda la vida. Negrita consentida, mi linda muchachita, mi nena consentida, yo quiero ser tu